leyendo, el Señor me levantó palabra y hoy vamos a estar hablando acerca de que tenemos recompensa. Amén. Sí. Tenemos recompensa. Usted tiene recompensa también. Pero ¿cuándo tenemos recompensa? Cuando trabajamos. Mire, el que no trabaja no recibe salario. ¿No es cierto? Pero si usted está trabajando para el Señor, quizás no va a recibir un salario aquí en la tierra. O quizás sí. Pero algunos trabajamos por amor a Dios. Hay otros que por misericordia de Dios reciben salario. Y la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Pero no todos los obreros en la obra de Dios reciben salario. Fíjese que la mayoría de los de alabanza nunca reciben salario. Y hay muchos hermanos que trabajan en discipulado que no reciben salario. Entonces el salario se lo lleva el pastor. ¡Qué huencha! El salario solo para el pastor. ¿Y qué pasó con los demás? Pues hoy te vengo a decir que tienes recompensa. Amén. Ahora, ¿cuál prefieres? ¿La de la tierra o la del cielo? Si prefieres las dos, está bien. Pero si prefieres la del cielo, está bien. Pero si me dices que prefieres la de la tierra, estás mal. Solo la de la tierra, estás mal. Pero tienes recompensa. Ya sea aquí en la tierra, pero la mejor recompensa la vamos a tener allá en los cielos. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor nos da recompensa? Miremos en Mateo 10:42, dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, mire, con hielito y todo eso, no se la vaya a dar caliente, désela fría. Amén. Al tiempo, pues. Solamente. Y si va acompañada el agua, acompañada, mucho mejor. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá. No perderá. Entonces, ¿a quién tienes que darle? A los discípulos. Amén. Ahora, ¿tú eres discípulo del Señor? Los que son discípulos son los que siguen cabal el camino de Dios. Amén. Fíjese, ahí está la palabra del Señor. Si usted quiere, búsquela en su Biblia. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. ¿Quién? El pequeñito. Por cuanto es discípulo. El pequeñito. Ahora, pequeñito aquí no viene a ser que es un niño chiquito, sino uno que está empezando a ser discípulo, que no sabe mucha palabra quizás, pero es discípulo. Quizás no es como los que están allá en el retiro, que todavía no llegan a tomar ese puesto que el apóstol les da allá, sino que todavía está haciendo sus pininos quizás en una obra pequeña. Pero es discípulo del Señor. Y le diste un vaso de agua. Amén. No pierdes tu recompensa. Vas a tener recompensa por eso, por un vaso de agua. Es decir, que lo pequeñito que tú hagas por uno del Señor, te es contado. Amén. Amén. Ahora fíjese lo que dice Hebreos 6:9, y quiero que usted haga, o que, quiero que hagamos énfasis en el 10 y del 9 al 12, pero haciendo énfasis en el 10. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que permanecen a la salvación, aunque hablamos así. Y escuche lo que dice el 10. Y esta fue la palabra que me saltó. Y esta fue el rema que el Señor me dio hoy. Y yo la quiero compartir con ustedes. Dice el 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En otras palabras, mi hermano, todo el que ha servido a los santos tiene su recompensa. Quizás el hombre no le dé la recompensa que él espera que se le dé. Porque muchos hermanos vienen a los pies del Señor, empiezan a servir al Señor y esperan que los hombres le recompensen como ellos quieren ser recompensados. Es más, ni siquiera una palmadita en la espalda le dan, pero dice la palabra de Dios que todos ellos tienen su recompensa. Pero nos llama la atención y nos dice que debemos seguir sirviendo. No porque no te den recompensa aquí en la tierra, debes dejar de servir. Y ayer miércoles hablábamos de los dones que son 18. Los dones de servicio y los dones espirituales. Hermanos, son 18 formas que usted puede servirle al Señor. Yo sé que aquí hemos dicho que son 3 hermanas las que tienen la autorización para profetizar. Y algunas han callado por temor a errar lo que dicen. Temor de decir algo que no va de acuerdo a lo que el Señor quiere. Mas hoy el Señor te dice: trabaja para mí, dice el Señor. Si erraste, erraste. Pero peor es quedarse callado y enterrar el don que el Señor te ha dado. ¿Cuántos aquí, hermanos, tienen dones especiales y no lo quieren usar porque tienen miedo? Mientras que el Señor te dice a través de la palabra que Él sabe a quién busca para trabajar, y el que Él busca lo le va a dar, porque Él conoce hasta dónde tú puedes llegar. Él no se equivoca nunca. Nunca se equivoca el Señor. Y si Él te llamó a que tú sirvas en un don, usa ese don. Si es uno, uno. Si son 3, 3. Si son 5, 5. Pero usa lo que el Señor te ha dado. No lo esconda. Porque dice el Señor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor, no obligado, no por un salario, no porque lo hagas mejor que el otro o el otro lo haga mejor que tú, tú te vas a quedar callado y no vas a hacer lo que el Señor te manda. Es por amor, no por obligación. Amén. Que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, ¿a quién? ¿Al pastor? No, a los santos. No es a servir a una denominación. No es servir a una iglesia porque es la iglesia tarantantantarrán. es para servir a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues somos todos. Somos todos. Por eso es que la palabra dice: amaos los unos a los otros. Si yo no amo a mi hermano, ¿cómo voy a servirle? Si él es santo. Y si usted no me ama, ¿cómo me va a servir? Si yo también soy santo. Yo no soy mayor que usted, solo en edad, algunos. Pero somos hermanos. Fíjese que la palabra de Dios dice que Dios tenía a un solo hijo. Hoy ya tiene muchos, que somos nosotros. Ya Jesús no es unigénito. Ya Jesús es el hermano mayor. Y nosotros somos los hermanitos de Jesús. Y si somos hermanitos de Jesús, somos hijos de Dios. Por lo tanto, ya Jesús no es unigénito. Somos parte de la generación y de la genética del Señor. No somos algo pintado a la pared, hermano. Somos los hijos que vamos a darle gloria a nuestro Padre. Amén. Y vamos a ser los padres que nuestros hijos van a darnos gloria. Amén. Sigue diciendo: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No solamente que porque hoy, qué bien hoy, qué bien lo hiciste, felicidades. Y entonces nos vamos a llenar. Entonces ya yo tengo que pasar a otro nivel. Ya yo no predico más en esta iglesia. La próxima vez que me llamen al retiro a predicar, si no, no predico. No, hermanos. Es hasta el fin. No es hasta donde nosotros querramos. Es hasta donde Dios quiere. Hasta donde Dios te ponga a fluir en su presencia. Pero es como Él quiere, no como nosotros. A fin de que... me falta un pedazo acá. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos. En otras versiones dice flojos. Y si vamos a buscar lo que es perezoso, y ahora lo vamos a ver, holgazanes. A fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Si Abraham, como decíamos el miércoles, si Abraham no hubiera tenido fe de la promesa que el Señor le dio, de ser padre de multitudes, y lo llaman a que sacrifique a su único hijo, ¿cómo iba a ser padre de multitudes? Pero él confiaba en el Señor, porque le había dado una promesa. Él tenía la esperanza de ver a sus hijos. ¿Cuántas promesas nos ha dado el Señor? ¿Cuántas ha cumplido? ¿Cuántas nosotros hemos cerrado las puertas para que el Señor no las cumpla? Por falta de fe y por falta de esperanza. Solo porque no vemos el resultado inmediato, no le creemos a Dios. Las promesas uno tiene que tener fe y esperanza para recibirla, porque esperanza es esperar. Y tenemos que esperar en el tiempo del Señor. Queremos recibir la promesa hoy y queremos que el Señor nos cumpla la promesa ayer. Porque si no la cumple ayer, hoy no la da, ayer tiene que haberla cumplido. Porque así somos nosotros los humanos. Queremos que el Señor cumpla las cosas cuando nosotros queremos que la cumpla. Pero si Él fue el que te dio la promesa, ¿qué no me decía nuestros padres o mi papá cuando entrábamos? Papá, quiero un barquillo. Cuando salimos, te compro el barquillo. Papá, cuando salimos. Papá, acuérdate del barquillo. Cuando salimos. ¿Y cuánto me lo compró? Cuando salimos. No cuando yo quería, sino cuando Él decía. Entonces, si Él te da la promesa, ¿cuándo la va a cumplir? Cuando Él dice. Cuando es el tiempo que Él dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar con paciencia y no perder la fe, así como Abraham. Pero perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos hasta la manera de caminar con tal que Dios no haga como yo quiero. Y empezamos a gritarle y a decirle: Señor, ¿por qué? Y está bien que clamemos, pero clamemos lo que el Señor quiere que clamemos. No seamos malcriados con el Señor, hombre. Por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Ahora, ¿qué es perezoso? Perezoso en griego es nosros. Y nosros es holgazán, necio, tonto, estúpido y tardo. El holgazán no quiere hacer nada. Mire la figura. En pleno trabajo, en vez de estar haciendo las cosas que le manda el jefe, está jugando solitaria. Y así son muchos. Y así somos muchos los cristianos. Y le aseguro que a ese, si el jefe lo ve por ahí, solo aprieta el botón y sale en la pantalla lo que es del trabajo. Jefe, aquí trabajando como esclavo. ¿Qué esclavo? Si es un holgazán. Quiere ganarse la plata sin hacer nada. Es un estúpido porque está engañando al que al final se va a dar cuenta, porque lo van a sapear los otros compañeros. Y eso siempre sucede en los trabajos. Siempre hay uno que siempre sapea lo que los otros hacen. ¿No es cierto? Usted nunca ha trabajado en el gobierno, ¿verdad? En el gobierno se ven muchas cosas, pero en el gobierno del Señor no debe verse esas cosas, ni en el gobierno humano, porque tú eres hijo de Dios. Y si te contrataron para algo, cumple con lo que te contrataron, y en tus horas libres entonces utilízalo en lo que tú quieras. Pero en las horas de trabajo, a no ser que tengas la autorización de tu jefe, haz lo que has pedido permiso, pero no seas holgazán, no seas perezoso. No seas tonto, vas a perder tu trabajo. Hermano, es que yo me meto a Ebenezer, Honduras. ¿Pediste permiso? No, pero eso es cosa del Señor. ¿Pero pediste permiso? ¿Ya tienes la autorización para hacerlo? Pero son cosas del Señor. Pero estás en tu trabajo. Yo recuerdo que una vez, ¿cómo contarlo sin decir nombre? Una vez una persona estaba trabajando en el gobierno y le pidieron unas cosas, y como esa persona no le trajo lo que le pidieron, el que le pidió le dijo: y eso que yo te nombré, hice que te nombraran, y tú no eres capaz de traer. ¿Y qué quería? ¿Que fuera ladrón? ¿Traerse las cosas del trabajo? Porque, ¿por qué no gasta 15 centavos en vez de gastarlo en lotería? Y compraba lo que tenía que comprar, que le daban 3 hojas por 5 centavos. Y a veces somos cristianos que queremos que nuestros familiares sean holgazanes, sean perezosos en los trabajos. Amén. Sigue diciendo en Primera de Tesalonicense 1:3: acordémonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres trabajar para Dios? Debes tener fe, debes tener amor, debes tener constancia y debes tener esperanza en Cristo. ¿Tú tienes la esperanza de que Cristo va a venir por ti? ¿No? ¿No? Yo sí. Aunque yo creo que como ministro me va a tocar una parte de acompañar a la novia. Primero Dios, que yo no sea de esos escogidos. Porque yo quiero ser novia. Y quiero ver la gloria de Dios cuando Él venga. Yo le estoy pidiendo al Señor: Señor, 120 años, porque yo sé que no voy a pasar de los 90 y quiero ver tu gloria. No porque me vaya a morir, sino porque Él va a venir. Amén. Yo le digo al Señor: Señor Jesús, yo quiero verte con mis ojos, verte cuando tú vengas y me transforme mi cuerpo. Quiero ver la gloria de Dios, la majestad de Jesucristo aquí en la tierra. No es que le tenga miedo a la muerte. No es que le tenga miedo a la muerte. Quiero ver a Cristo venir en las nubes y yo subir. ¡Ah! ¡Qué rico! Solamente pensarlo es rico, hermano. Ahora verlo debe ser hermoso. ¿Quieres trabajar para el Señor? Tienes que tener fe. No pierdas la fe. Tienes que tener amor. Debes ser constante. ¿Vas a tener problemas cuando vas a trabajar para el Señor? Sí. Fíjese que qué dolor para los pastores cuando una ovejita se pierde. ¿Y la cual se pierde? Siempre se pierde una de las más gordas, de las más hermosas, de la que empezó con el rebaño. Yo recuerdo cuando mi vaca se me fue. 12 años me duró esa vaca. Y le decía yo a mi esposa, yo no la quiero vender, ni la quiero ver morir, ni la voy a regalar, ni la voy a matar. No la vi, no la vendí, ni la maté. No sé qué se hizo. A los 12 años de tenerla, no de edad de ella, de tenerla, me dio casi 9 partos. No la vi más, tal como se lo pedía yo al Señor. Mi primera vaca se llamaba La Pinta. Hermanos, y qué lástima cuando una ovejita se va. ¿Y cuál se va? La más gorda, la más hermosa, la que uno más espera de ella. Casi siempre esas son las que se van. Y da dolor en el alma, da dolor en el corazón. Solo que yo no lloro delante de ustedes. Pero ¿sabe qué también? Las ovejas sufren cuando su pastor se va. Yo recuerdo cuando nuestro pastor en el año 97 se fue. Un hermano que amábamos y se fue porque económicamente no funcionaba. Y nos dejó solos. Y después mandaron a uno que sí le zumbaba el mango, hermano. Era un trasquilador. Y nos enseñó también a no trasquilar a las ovejas, porque duele cuando nos trasquilan siendo oveja. Duele. Y nos enseñó el Señor a través de ese trasquilador, no trasquilar a las ovejas. Y aún siendo no trasquilador, muchas ovejas se van porque les gusta la mala vida. Algunas les gusta saltar. Otras buscan otras cosas. Otras no sé. Hay otras que no le gustan donde las aman, donde las apapachan, donde las ñañequean. No les gusta estar allí. Le gusta que les den garrote a muchas, algunas, otras no. Y yo le decía a una ovejita, a ti te gusta estar donde no te aman, porque donde te amamos no quieres estar. Llega, se va, llega, se va, llega, se va. Parece semáforo, hermano, intermitente. Y en amarillo, ni en rojo ni en verde, sino en amarillo, porque no se sabe cuándo llega ni cuándo se va. Es intermitente, no es constante. Gracias. En segunda de Tesalonicense 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿En quién? ¿En quién? En cada uno de nosotros. Amén. Les repito el verso para aquellos que no lo oyeron, por lo cual asimismo oramos, dice el apóstol Pablo, por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su... Ah, pero si todos somos llamados los que estamos aquí. Somos escogidos. Pero depende de nosotros si somos fieles. Pero ya usted tiene su llamado y ya usted fue escogido. Ahora depende de usted la obra que usted quiera rendirle al Señor, si es la obra suya o la obra del Señor. Amén. Yo espero que sea la del Señor, la que te dio, esa la pongas en función, digno de su llamamiento, y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Solo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no por nuestras propias ideas, ni tampoco copiar ideas de otro lado si el Señor no te dice que la copies. Ah, es que aquella iglesia, mire hermano cómo crece, mire qué grande la iglesia. Amén, hermano, que Dios lo bendiga y que sigan creciendo. Yo también quiero que la iglesia que de nosotros, de Jehová Shalom, sea una iglesia grande. Pero cuando el Señor quiera. Amén. Yo no quiero hacer nada en distiempo. Yo quiero hacerlo todo en el tiempo del Señor. Y si el Señor no me ha dicho que salga de aquí, no lo voy a hacer. Y estoy buscando, hermano, estoy buscando lote, baldíos vacíos para ver si se pueden comprar. Tengo 10 centavos para eso. No, 20, ¿verdad? 20 centavos tenemos para comprar ese lote. Antes los lotes estaban baratos. No teníamos 10 centavos. Hoy tenemos 20 centavos y los lotes están carísimos. Pero estamos esperando el tiempo del Señor. Que Él diga, este, aunque... Mire, mire, el hermano Freddy dice que van a hacer una iglesia allá en... ¿Cómo que se llamaba? Cuitipeque. ¿Cómo, ¿qué? ¿Cómo que se llamaba donde quería ir, Jorge? En no, algo así como Chiquimula, pero no es en Chiquimula, sino en otro lado, de 13,000 para 13,000 personas. Esquipula, para 13,000 personas. ¿Y cuánto le cuesta? 6 millones de quetzales. ¿Cuánto es eso en dólares? Casi un millón, o quizás medio millón, o tres cuartos de millones de dólares. Está 8 el cambio. Así que como tres cuartos de millones, ya está 10. Recontra chanfle. Hermano, si dice que no tiene nada, no tiene ni un real, y le cuesta 6 millones de quetzales, pero está orándole al Señor. Pero el Señor lo mandó ya, y por fe lo van a construir. Entonces, cuando el Señor nos mande, por fe lo vamos a construir. Amén. Y cada uno de ustedes va a poner su parte en ese templo. Amén. Yo espero ver el templo del Señor aquí en Santiago de Veraguas. No sé dónde. Los lotes más baratos están para las afueras. Pero a alguien el Señor le va a ablandar su corazón y nos va a vender un lote, o nos los va a regalar como el Señor quiera, y vamos a construir la iglesia. ¿Cuánto nos va a costar? No sé cuánto, pero lo que cueste, el Señor se lo merece. Amén. Y yo espero que cada uno de nosotros estemos allí para gloriarnos en la maravillosa obra de Dios. Sigue diciendo, y por último, en Mateo 10:41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿A quién recibiste tú? A Cristo. Entonces, si recibiste a Cristo, recompensa de Cristo vas a tener. Amén. No recibiste a cualquier cosa, recibiste al Hijo de Dios en tu corazón. Amén. entonces recompensa de Cristo. ¿Y qué es lo que el Señor te va a dar? Dice que Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Amén. No aquí en la tierra, dice la palabra de Dios, que es allá en el cielo. Voy pues a preparar lugar para vosotros allá en el cielo. Entonces, recompensa de Cristo tienes. Amén. Has recibido lo mejor. No lo deseches. Ponlo a trabajar. Ten fe. Ten amor. No te desanimes así por así solamente. No te desanimes porque el hombre no te da lo que tú esperas. Si no te dan palmaditas en la espalda, si el pastor no te da palmaditas en la espalda, no te desespere. Dios conoce tu corazón. Si el pastor no te dice, qué bueno hermano, que Dios te bendiga, el Señor te está bendiciendo. Si tu hermano no mira la obra que tú estás haciendo, no importa, sigue, porque el que está en los cielos nunca va a dejar de verte. Él te va a dar la recompensa que tú has ganado. Pero ¿dónde tienes que trabajar? ¿En el cielo o acá en la tierra? Acá en la tierra. Entonces el trabajo, el don, el ministerio, lo que el Señor te dé, es aquí en la tierra, para que lo pongas a trabajar aquí en lo poco, para que te recompense por ser fiel y ser hijo allá en los cielos. Tienes recompensa. Empezaste a realizar tu trabajo. ¿Ya sabes cuál es tu trabajo? Sí, hermano, es que estoy seguro que eso no es que te están preparando para algo mejor. Seguro que no te van a cambiar de dimensión un poco después. Cuando ya hagas el trabajo que tienes, te cambie de dimensión porque te están preparando para el otro trabajo. ¿Sabe que yo tenía un primo, dos primos, hermanos, que empezaron como mensajero? Uno empezó como mensajero en el Banco Nacional. Y fue ascendiendo y fue ascendiendo, llegó a cajero y al final, en el tiempo de su jubilación, fue jefe de cajeros. Y se jubiló siendo jefe de cajero. ¿Cómo empezó? Siendo mensajero en una motocicleta. Salud. Mi otro primo empezó siendo mensajero de una fábrica de acero allá en Panamá. ¿Y sabe qué? Llegó a ser gerente general de la fábrica. Así es que no importa cómo empieces. No importa si empiezas como mensajero. Lo importante es cómo terminas. Como gerente. Como ministro, muchos queremos empezar siendo ya gerente general y no hemos pasado por el entrenamiento. Entrénate. Mientras el Señor te está entrenando, entrénate, porque grandes cosas tiene el Señor para ti. y grandes recompensas vas a tener allá en el cielo. Tienes recompensa del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra hoy. Señor, gracias porque hoy estamos los que somos, Señor. Los que tú has querido que estemos hoy aquí, Señor mío. Gracias te damos, oh Dios, por toda la palabra que estamos recibiendo a través, Señor, de tus siervos. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de esos siervos y bendecimos a nuestro apóstol. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo. Hoy venimos, Señor, a bendecirte. Hoy hemos venido, Señor, a bendecir tu nombre, porque tú eres grande y maravilloso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga. Tenemos una hora para llegar a casa. Ya son las 9. Empezaron las alabanzas. A las 10 empieza el mensaje, así que tiene todavía una hora para que no se pierda la palabra, aunque es bueno si llega a las alabanzas. Que el Señor los bendiga y nos vemos el domingo, Jeremías 17. Amén. Jeremías 17. Lleguen temprano, por favor.